A más de 3 años de no pagarles la indemnización de sus tierras, las mujeres de la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva se organizaron y denunciaron que el gobierno del estado no había cumplido en pagarles sus tierras de las que les fueron expropiadas para el uso de la Comisión Federal de Electricidad. Se manifestaron de forma pacífica en sus tierras y el gobierno del estado les contestó encarcelando a varios manifestantes. Pues le comento que 5 de ellos, de mis compañeros, los tuvieron arraigados un mes aquí en la casa de arraigo llamado Pitiquito, aquí, Chiapa de Corzo. Cumpliéndose el mes, lo trasladaron al Cerezo, a la ciudad de Pichucalco. Y estos 5 compañeros lo sacaron un jueves. Llegaron allá y como ahí dentro de ellos iba mi hijo, nosotros, pues yo soy su padre y mi esposa, otro tío de él y otros amigos los fuimos a visitar para ver por qué lo habían trasladado, cuál era el problema. Y yo entré a visitarlo con mi esposa y platicamos con él y saliendo del Cerezo ya estaba la judicial ahí. Y sin más decir otra cosa, me pidieron mi credencial y al ratito pues ya nos tenían agarrado a mí y a mi cuñado, a don Andrés Díaz, y nos esposaron como que si fuéramos los peores criminales y sin decirnos nada, dónde está una orden de aprehensión o por qué nos agarraban. Y lo único que escuché yo decirle al comandante de la judicial es decirle al Ministerio Público de Pichucalco, ¿no? Aquí ya tenemos dos de la misma línea. Y al ratito ahí estaba también el Ministerio Público, y yo creo que él fue el que ordenó que de una vez nos agarraran y sin decirnos más nada, nos metieron a donde estaban los otros 5 compañeros. Los 5 compañeros primeros que agarraron tuvieron 3 meses. Y yo y otros 2 compañeros, aún ahí el licenciado, el que llevaba nuestros casos, tuvimos 2 meses, 6 días dentro del Cerezo. La intervención de este Centro de Derechos Humanos, la fuerza de las mujeres y pobladores, lograron la libertad de sus presos y un nuevo compromiso del gobierno del estado que ha cumplido de forma parcial. Pero gracias a nuestras mujeres, ellas se unieron y ellas buscaron los medios. Por donde quiera ellas tocaron puertas para que ellas fueran escuchadas. Y pues gracias a Dios encontraron el compromiso que el gobierno hizo con todos los afectados del municipio de Estocán, de Juan de Grijalva. Y eran 3 cosas. Primero, nosotros como grupo y como afectados exigíamos la libertad de nuestros presos que estaban en el Cerezo de Pichucalco, y segundo, en que quedaran libres y quedaran sin ningún antecedente, porque no habíamos hecho nada que esté contra la ley. Estábamos solamente manifestándonos para poder ser escuchados, porque de otras formas más antes no habíamos sido escuchados. Se hacían reuniones, se hacían compromisos, se firmaban minutas de acuerdo, y no era respetada por parte del gobierno. Ellos siempre nos echaron mentiras y todo el tiempo nos engañaron. Y por eso nosotros ahorita lo que exigimos es que se cumplan los 3 compromisos, porque de la libertad, pues gracias a Dios ya eso se cumplió. Y también de lo que queríamos que no quedaran con antecedentes, también creemos que ya está también solucionado. Ahora el último compromiso que hizo el gobierno es de pagar la indemnización de las tierras que ocupa Comisión Federal ya desde hace más de 3 años. Y es lo que nosotros queremos y exigimos, pues, que por favor ya se nos escuche y se nos cumpla, pues, porque el problema que ha causado es por eso, porque nosotros queremos que se nos paguen. Esta población de tranquilos y pacíficos pobladores ahora se encuentra organizada para ver que se cumplan los compromisos y las promesas que les hicieron cuando los trasladaron a la primera ciudad rural, Nuevo Juan del Grijalva. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matus.